Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cafés con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan aquí en Cafés con Letras. Son exactamente las 7 de la noche y vamos con un programa lleno de literatura. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, con un poquito de frío en estas tardes bastante nebulosas, bastante tormentosas, pero pues con un nuevo gusto de compartir con nuestros radioescuchas, porque en verdad esta, como todas las noches, es una noche bastante especial, porque bueno, siempre tenemos algo nuevo que aprender, algo nuevo que descubrir, y pues como siempre para mí es un gusto compartir estos micrófonos con un panelista y con panelistas y con un invitado, pues en verdad muy privilegioso. Mar, ¿cómo está usted? Muy bien, todo muy bien. Aquí estamos con Juan Pablo Castro, luego hablaremos con él. De momento vamos a poner unos segmentos, pero sí que quiero hacer un recordatorio porque hoy es un día trágico para la literatura ecuatoriana, porque ha muerto Fernando Nieto Cadena, y quería recordar un momentito quién es este poeta. Este poeta es un poeta guayaquileño que vivía en México y lo han encontrado fallecido en su hogar en Villahermosa, de donde él hacía tiempo vivía allí, ¿no? Y trabajaba como docente. Así que ese pequeño recordatorio me ha sentido pésame para la familia. Empezamos. Vox Populi, voces cotidianas y libros. ¿Cómo están, amigos y amigas? Ayer, miércoles 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y para el Vox Populi de esta semana hemos ido a Librimundi, en donde varios lectores nos han hecho recomendaciones sobre sus personajes literarios femeninos favoritos. Escuchemos. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Gabriela. Yo recomendaría a Mary Shelley, porque la mayoría sí ha conocido su obra, es la creadora de Frankenstein, y realmente no solo que dio un monstruo increíble a la cultura popular, igual que Drácula, pero y realmente dio cuestiones que en la actualidad mucha gente se pregunta, por ejemplo, hasta qué punto el humano debe interferir o debe jugar el rol de Dios, y me pareció muy muy agradable toda la amistad que tuvo con los románticos ingleses, como su esposo Percy Shelley, Lord Byron y todos ellos. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? María Paula. Bueno, yo recomendaría a Diana Uribe, me parece que es una persona sensata, ella se enfoca en la política, más o menos en la capitalización en Colombia, habla ella, pero es muy sensata, muy discreta su forma de hablar, y yo la recomendaría. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Dani Segarra. Bueno, yo te recomendaría leer el 11 minutos de Pablo Coelho. Se basa en la historia de una chica llamada María, que es una chica muy luchadora, que a partir de la pobreza, ella sale y emprende. Tiene muchas dificultades en su vida y emprende a llegar a ser una buena persona, que llega a viajar, llega a tener un buen trabajo, y eso, para no espolearte de lo que es el libro. Mi personaje literario favorito es Offred, del libro El Cuento de la Criada, por la escritora canadiense Margaret Atwood. Y bueno, Offred vive en un mundo en el que es dominado totalmente por los hombres y que las mujeres solo sirven para procrear, y pues son prácticamente esclavas. Y Offred, junto a sus criadas también, pues se rebelan y luchan contra el poder. el entrevistado de la semana. El entrevistado de la semana. Juan Pablo Castro Rodas es una de las voces más prominentes de la actual literatura ecuatoriana. Nació en Cuenca en 1971, pero reside en Quito desde los 12 años. Divide la vida entre la escritura y la docencia. Acaba de lanzar Crueles Cuentos para Niños Viejos, un libro de relatos que empieza con pie derecho. Ganó el Premio Nacional de Cuento José Félix López, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Castro Rodas ya ha recorrido un largo trecho en el camino literario. Entre sus novelas está La Estética de la Gordura, La Noche Japonesa, Las Niñas del Alba, Carnívoro y Los Años Perdidos, que ganó el premio de novela Joaquín Gallegos Lara en el año 2014. Bienvenido, Juan Pablo, a Cafés con Letras. Para nosotros es un verdadero placer volverte a tener en el programa. La última vez hablamos sobre todo de tu libro de relatos crueles, Cuentos para Niños Viejos. Hoy tenemos muchas preguntas que hacerte sobre tu última novela, La Curiosa Muerte de María del Río. Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Como la vez pasada, para mí siempre es un gusto poder charlar contigo y con los chicos que están aquí presentes. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. ¿Cómo nace la idea de hacer una novela policíaca? ¿Por qué ahora? Sabes que nunca me planteo el género o el formato antes de empezar a escribir. Siempre he considerado, y a los datos me refiero, que es la historia o el tema el que te remite a su género. Y esto lo digo a propósito de un libro de teatro que se llama Los Invitados, que publiqué hace unos años, y que fue el resultado de una escena bastante curiosa, porque en ese entonces estaba con quien era mi novia en la terraza de mi departamento esperando a unos invitados para cenar, que nunca llegaron a tiempo. Fueron 2-3 horas, la verdad, un suceso casi insólito. Y en ese lapso hablamos y hablamos y hablamos con ella en un diálogo increíblemente rico. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto es una obra de teatro, la que hemos montado sin querer. Y efectivamente después la llevé a escena. Entonces creo que es el tema el que te aboca. La primera imagen que tuve en esta novela que ahora hablamos fue la del cadáver de un profesor asesinado. Y entonces dije, claro, ¿cómo puedo acercarme a develar este tema, este indicio, este signo que aparece? Tiene que ser a través de la novela negra y específicamente de la novela policial. Ahora, Juan Pablo, por ejemplo, justamente hablando de las influencias literarias, pero más claramente en la novela negra. Bueno, supuestamente, acordémonos un poquito que Carlos Fuentes fue un escritor mexicano que también se dedicó a escribir varias novela negra, pero fue muy criticado en su tiempo. Entonces, digamos, usted le gusta más la novela policíaca leer, me refiero, más clásica, por ejemplo, hablamos de Agatha Christie, de Conan Doyle, o un poco más moderna como Michael Connelly o como grandes autores norteamericanos que siempre han tenido esta, porque realmente ellos han sido, me refiero a esto porque son los grandes renovadores, no, claro, sin dejar de lado a Simenon, por ejemplo, pero han sido los que incluso ahorita están vendiendo bastante la novela negra. Entonces, sí, imagino que usted ha de haber leído alguno de ellos, y específicamente, ¿qué es lo que usted le impacta de la novela negra? Sí. Bueno, Ricardo Piglia decía hace unos cuantos años que existen dos tipos de escritores, el escritor que lee y el lector que escribe. Uh-huh. Y él defendía a los segundos y yo también. Creo que uno es sobre todo un lector. Entonces, evidentemente, para abocarnos a la escritura de una novela policial y negra, es el resultado de muchos años de lectura, ¿no? Y, por supuesto, yo en una etapa creía mucho en el concepto de la lógica que aparecía en la policía, en el elemento de la investigación que viene de la tradición inglesa, ¿no es cierto? De Doyle. Claro, ahí es el método, el fundamental para llevar a la conclusión. Después, por supuesto, pasé por toda la gran tradición norteamericana de la novela negra, Raymond Chandler, uh-huh, y Ross MacDonald, todo ese universo de los Estados Unidos de la década de los 40, los 50, ¿no? Y contemporáneos, justo hace un rato mencionaba uno que me fascina, que es Henning Mankell, uh-huh, aquel que construye todo este universo sórdido y casi espectral, fantasmagórico, en las planicies de Suecia. Entonces, termino diciéndote que, por supuesto, para llegar a la escritura de la novela policial o de la novela negra, es necesario, y eso creo que es una regla general de todos los escritores, haber pasado por ese ejercicio de la lectura, precisamente, de ese género al que amas. Yo creo que la novela negra es bellísima. Acuérdate que Borges amaba... Curiosamente nunca pudo escribir novela policiaca, pero ese era su más grande anhelo. Pero eso era lo que leía. Claro, ¿no? Sí. Ahora, pero... digamos, la novela policíaca tiene una delgada línea con la novela de terror, según críticos. Digamos que usted ya ha dado el primer paso. ¿Algún momento usted pensaría escribir en una novela de terror? Le digo porque justamente hablando de Conan Doyle en el sabueso de los Baskerville, por ejemplo. Él mezcla la fantasía un poco, el miedo, el misterio, para alrededor de un crimen que a cierto punto se dio en Inglaterra, en las planicies. Entonces, ¿cómo usted diferencia claramente la novela negra y la de terror? Le digo esto inclusive porque críticos que han, más bien dicho, escritores que han escrito novelas, novelas de terror, hacen comentarios a novelas policíacas y les llaman igual como novelas de terror. Entonces, ¿cómo usted diferencia eso? Yo creo que sí tiene matices, y quizás para poder visualizar con más claridad, habría que usar al cine como un elemento diferenciador. Ahí, uh-huh, los géneros son mucho más específicos. El terror tiene que ver con el estruendo emocional que proviene a veces de la construcción de lo monstruoso, ¿no? Uh-huh. En la novela policial no necesariamente existe lo monstruoso. Y además, uh-huh, finalmente el crimen, como en mi libro y en la mayoría, el crimen resulta lo menos importante. Exacto. Porque eso es lo que lleva es a una reflexión sobre la sociedad, sobre la justicia, uh-huh, sobre la ética, sobre la verdad, a través de un pretexto, que, uh-huh, es en este caso el asesinato. Entonces yo creo que sí, la diferencia que yo encontraría, proveniente de lo cinematográfico, es que el terror tiene que ver más con la presencia de lo monstruoso, de lo fantasmagórico, de aquello que lleva al estruendo emocional, y lo policial. Lo real. No necesariamente lo real, incluso lo hiperreal, porque lo monstruoso proviene de una esfera distinta. Más bien lo policial estaría en el ámbito de la realidad. Es el género que nos permite explorar esta zona de la condición humana que no es fantasmagórica, sino que está presente en la propia realidad. Pero un criminal de por sí es monstruoso. Monstruoso, pero en el sentido de la deformación interna del ser humano, más que en la deformación del cuerpo, donde entraría la literatura, el cine, fantástico. Creo que todo depende igual de cómo se escriban las cosas. Sí, tengo una pregunta. ¿Es la misma figura del detective latinoamericano que la de otros países? No. Yo creo que tiene una singularidad, ¿no? Hay un concepto que proviene de la academia que suena complejo, pero que es muy interesante, y es el de la anomia. Este concepto de la anomia habla de la imposibilidad de llegar a la justicia en la resolución de los casos. Y eso me parece a mí que tiene relación y legitimidad con el mundo de Latinoamérica, ¿no es cierto? Que es una sociedad de unos conflictos y en donde se puede poner en tela de juicio siempre a la propia justicia y por lo tanto al proceso de honestidad, de corrupción, de transparencia en los procesos de investigación. Uh-huh. Piensa que el detective Donald Cohen era evidentemente un sujeto que buscaba el proyecto moral. Él buscaba castigar al culpable. Claro, esa era la Guarón finalidad. También, claro. En las novelas de Simenón incluso. Los norteamericanos ya se difieren, uh-huh, se difieren, ¿no es cierto? Porque el detective Raymond Chandler, por, uh-huh, ejemplo, ¿no es cierto? Uh-huh. Son detectives y un poco amorales, uh-huh, desestructurados en sus vidas, uh-huh, familiares, claro, alcohólicos, fumadores, pero mujeriegos. Pero parece usted que Sherlock Holmes también era así, porque en una novela... Pero llegaba la verdad y juzgaba. Claro, y él nos hace ver que él era adicto a la cocaína. Sí, claro, uh-huh, sí, es lo más interesante, porque como decía Oscar Wilde, todo ser humano debe tener un vicio. Claro. En esa novela. ¿Y entonces cómo es el Teniente Ventimiglia? El Teniente Ventimiglia es un hombre que duda de sí mismo, ¿no? Y que en esta historia empieza a confrontarse con su identidad, uh-huh, con las supuestas convenciones absolutas que tiene sobre el universo de lo masculino, y resulta que no son tan sólidas, ¿no? Uh-huh. Se cuestiona, aunque no lo haga explícito, pero el lector inteligente, porque las novelas tienen que invitar a la reflexión de los lectores, no se le puede poner todo, ¿no? Todo, claro. Es un personaje que está cuestionando el valor de la ética, ¿no es cierto? La verdad y la venganza. En fondo, esta novela también explora la venganza. ¿Es justo que alguien se vengue de otro ser humano si es que a su juicio ese ser humano cometió algo terrible y monstruoso? Ahora, Juan Pablo, perdón, es la pregunta que le voy a hacer yo, pero es una apreciación. El teniente Vitivina me recuerda un poco a Mario Conde de Padura, porque claro que usted dice, es otro escritor, bueno, obviamente como Padura es cubano, claro, él ya mete otro tipo de situaciones, sobre todo una novela que me encanta, que se llama Dios Hemingway, entonces a partir de un personaje real él empieza a ver este misterio. Entonces, tal vez usted tuvo alguna influencia clara en Conde, tal vez, o simplemente el parecido que al menos yo el personaje lo encontré fue pura casualidad. También Wallander recuerda un poco. Sí, bueno, no, yo creo que los lectores primero, cuando hacen lecturas inteligentes, atribuyen al texto más cosas de lo que el propio texto tiene, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces los escritores salimos beneficiados cuando hay esas lecturas que cruzan con otros. Uh-huh. Yo a mí me encantó mucho toda la saga de Mario Conde, que este personaje cubano habanero, ¿no? Que sin embargo no es la gran exotización como aparecen sí. en las novelas de Pedro Juan Gutiérrez. No claro. es un gran cubano en el sentido de ser un gran follador, un gran bebedor, ¿no? Uh-huh. Más bien un sujeto contenido. Claro. Pero igual tiene sus vicisitos también, claro. Pero no es una exacerbación. Claro, eso sí, ¿no? es verdad. Sí, sí, sí. Ahora que Mar dice, quizás el personaje de Wallander, sin querer del todo emular, pueda tener algo en la parte de cierta duda, de cierta melancolía, ¿no? de cierto cuestionamiento de su construcción como individuo. Yo creo que una novela siempre dialoga con otras novelas. Y un personaje y un detective siempre va a dialogar con nosotros para bien o para mal. Yo quizás digo para bien, porque la literatura es un ejercicio artístico de diálogo con otras. ¿Y ¿no? en sus casos, cuáles son las novelas que han dialogado para esto? Es que ahora que ustedes mencionan, yo podría establecer algunas proximidades claro. que van apareciendo. Pero usted no las tomó en cuenta cuando las escribió. Yo no quise hacer ningún homenaje más que aquellos que están explicitados, sobre todo en los epígrafes. Es decir, hay una aproximación sentimental al cierto universo que construyó Palacio a propósito de la duda en el proceso de investigación que está en un hombre muerto a puntapiés, ¿no? Está Mishima por la idea de la construcción de la máscara, el sujeto que se esconde, que se esconde. ¿No? Esos digamos que son, y a la tragedia griega, ¿no? Esos digamos que pueden ser homenajes un poco más explícitos. Un poco de base, ya. Pero el rato de construir el personaje literario, Veintimilla, no pensaba específicamente en que este iba a constituirse una síntesis de ninguna otra voz. Alrededor de la víctima, profesor y poeta, hay múltiples mundos que llaman la atención. La clase alta quiteña, los clubes de lectura, el mundo profundo de mamá Clorinda y la discoteca gay esa en la que va Veintimilla. ¿Cómo se conectan esos mundos en la novela? Sí. Bueno, de la clase aristocrática cuencana más bien, sí. más que quiteña. Ajá, ¿no? Perdón, sí. sí. Yo intenté desde el principio jugar un poco, develando o intentando entrar en una zona que aparentemente está revestida de verdad y de justicia, que es la universidad. Nosotros sabemos que hemos pasado por la universidad y que somos docentes, que es un espacio más bien convulsionado, donde existen muchas disputas, muchos egos, muchas historias, muchos intereses. Y entonces yo quería construir ese escenario y para eso buscaba un personaje que aparentemente represente esa verdad, ¿no? Y al mismo tiempo, en otro plano de la historia, metí a cierta sociedad cuencana que sigue siendo muy importante en la tradición, ¿no? Eso sí, es para darle espesor al personaje, para darle espesor a la historia, desde un punto de vista paródico, porque eso es importante señalar. Si bien la novela trabaja el código realista, pero perdón, sí. la parodia entendiendo no como un chiste, sino como una reflexión, como un reflejo, como de espejo, o sea, la inversa para entender de mayor cantidad a la sociedad. Exactamente, porque ¿ya? yo como perteneciente, digamos, a cierto círculo de la poesía o de la literatura, cuando me miro en ese espejo donde están los personajes y la realidad, me reconozco y puedo tener una intención lúdica de satirizar ese mundo, ¿no es cierto? A eso me refiero con parodia, por supuesto. Entonces, ¿Y esa sátira no está también en la escena estupenda esta de los tres poetas en el bar con Veintimilla también? Sí, donde hay una barman que está... Exacto. Sí. Sí, todo eso es una gran parodia, ¿no es cierto? Una pequeña escena cómica que no está contada para crear risa, claro, no. Sí, sí. sino para burlarnos nosotros mismos y yo como autor de ese universo que tiene de simbólico, de sensual, pero también tiene de una construcción simulada de la inteligencia, ¿no? Nos juntamos los poetas. Bueno, el lado oscuro creo que tenemos todos los seres claro, humanos, sí. pero y a veces los escritores se revisten. Claro, ¿no? eso le ves. Sí, sí, sí. Ahora, una pregunta que quisiera hacerle, y es algo que me llama la atención, no solo en general en su novela, sino en la novela ecuatoriana en general. Y es un comentario crítica que yo leí y que comparto un poco, que es el sentido de que me han preguntado por qué la novela ecuatoriana no viaja. O sea, han habido grandes escritores ecuatorianos y ahora que tengo usted la posibilidad, Juan Pablo, preguntarle eso. A usted, me imagino, le gusta viajar. ¿Y por qué muchas veces los ecuatorianos o los autores ecuatorianos no, a veces no escriben sobre sus viajes? Y todos sitúan en su Ecuador natal. Eso quisiera preguntarle. ¿Por qué? Bueno, pero no es tan preciso, ¿no? Porque piensa tú que la novela ecuatoriana de los 90 empieza a renovarse precisamente con el aparecimiento del viajero de Praga. Claro, de Javier Vázquez. Ya tenemos una ruptura respecto de lo que se hacía aquí, que era una novela mucho más urbana, centrada sobre todo en Quito, ¿no es cierto? Entonces, sí, esa ya es una historia que se rompe. A mí me interesaba esta novela recorre el Ecuador porque yo estoy pensando en una road movie, ¿no es cierto? Que es un caso al interior. Pero la novela anterior, que también fue publicada por Alfaguara hace 2 años, que se llama Los Años Perdidos, se desarrolla a partir de la atención de 2 ciudades, la una que es Quito y la otra que es Lisboa. El personaje principal, que es un profesor universitario de apellido Alcázar, vive su juventud en Lisboa, y cuando regresa a Quito empieza a evocar los sucesos del pasado, donde hay también una especie de crimen o algo así. Entonces, no es tan cierto. Creo que sí, en mi propio caso, he llevado a otro personaje. Ahora, eso no significa en el fondo ninguna conquista, porque sería muy fácil decir, bueno, me voy a convertir en un escritor cosmopolita y que mi personaje amanezca en Sydney y se vaya después a París y termine en Quito. No. Eso solamente sería una localización, un signo de escritura que no, que podría quedarse incluso en lo folclórico. Claro. ¿Cuándo una novela viaja? En realidad, cuando la literatura está dialogando con otras tradiciones, no con el realismo social ecuatoriano, no necesariamente con la novela urbana de los años 60, sino dialoga con otras tradiciones mundiales. Por ejemplo, si el personaje en un momento determinado evoca una sensación de incertidumbre porque se siente un insecto, en ese momento está viajando la novela porque está dialogando con Kafka. Claro. Yo creo que esos son los viajes fundamentales, más que las localizaciones, porque eso nos llevaría, ¿sabes a qué? A la moda que proviene de Foster Wallace. Son todos los epígonos, escritores latinoamericanos, ecuatorianos, cuyos nombres no interesan, que simulan esta especie de malditismo de Foster Wallace, y de esa manera creen que su historia se ha ido a otro lado, pero en realidad es una opción mucho más cerrada, mucho más localizada. El diálogo tiene que ver más bien con este acercamiento a otras tradiciones literarias más que a la ubicación espacial. Y le preguntaba eso porque, por ejemplo, Hemingway no escribía mucho de Estados Unidos, de su natal Estados Unidos, sino él más escribía de España y del África, que le encantaba. Entonces más iba así ese lado de que si algún momento usted pensaría escribir una novela que se ambiente totalmente en otro sitio, pero en ese sentido más, como usted dice, más tradicional de otra región diferente. Sí, bueno, yo escribí de Lisboa porque viví allí una época. Yo creo que no existe el escritor profesional del todo. Ya, es decir, aquel que puede escribir sobre cualquier cosa. Si algo se le critica a Vargas Llosa de esta época es precisamente eso, ¿no? Sino que el escritor puede describir o acercarse al mundo que conoce, aun cuando pueda también indagar en otros mundos a partir de la imaginación y la conjetura, ¿no? Entonces, yo escribiría, como han hecho muchos escritores, las crónicas o los diarios de viaje, cuando en ese un momento determinado de mi sensibilidad me parece que le parece hacer, lógicamente, claro. Pero no creo que sea una conquista en sí misma escribir sobre otros lados. Si tú te fijas, incluso los nobles recientes, ¿no? Desde Coetzee, ellos escriben de su propia geografía, de sus propias circunstancias humanas. Veo mayor trascendencia de escribir de otros lugares si es que la voz no resulta auténtica, honesta, el momento de reconstruir esa vida. ¿Cree que en cierto punto ha habido una baja o un fracaso en la literatura policial en los últimos tiempos? ¿Aquí o a nivel...? A nivel mundial. No, más bien creo que ha habido una realimentación, ¿no? Hace unos años apareció la saga de Stieg Larsson, ¿no es cierto? Que creó uno de los personajes más maravillosos de la época postmoderna, que es Lisbeth Salander, una hacker fabulosa que cuestionaba todo ese universo siniestro y machista del mundo de Suecia, ¿no es cierto? Novela, no policial, pero sí negra, ¿no es cierto? Ahí hay un investigador que es el periodista y la asistente de la hacker, ¿no? Suecia. Wallander, Suecia, ¿no es cierto? En Latinoamérica, Padura, que tú señalaste, ¿no es cierto? Es decir, hay un conjunto, ¿no?, de escritores que están potenciando la novela negra y policial, porque yo creo que termina siendo el gran género popular que puede contar y acercarse a ciertos elementos de tensiones históricas, sociales, marginales de esta época. Uh-huh. Más que el realismo, más que el melodrama, más que la fantasía, ¿no? La novela negra y policial tiene esa potencial capacidad de ingresar en esta zona de conflictividad humana. Y más que todo ahí se demuestra el ingenio de tanto del escritor como, o sea, el escritor sobre todo para darles ingenio al personaje que prácticamente habla por él, ¿no? O sea, a veces tener esa habilidad de que el personaje tenga ese poder de observación que inclusive el mismo lector no se da cuenta, porque obviamente el personaje no se da cuenta hasta el final, donde una pista minúscula ayuda a resolver un tremendo caso, ¿no? Eso, por ejemplo, proviene de lo que se llama el conocimiento del género. Como es una novela de género, tiene una serie de reglas, ¿sí? Claro. Yo intenté jugar con algunas de esas reglas, pero respeté muchas otras. Una de ellas, la que tú te refieres, que se llama manejo de la información. Es decir, ¿qué conoce el narrador? ¿Qué conoce el personaje? ¿Y qué va a conocer el lector? Y a la vez al escritor, que no le interesa que el lector conozca previamente, porque maneja esa tensión a partir de la información. Por ejemplo, claro, el cine de terror es básico en eso. Uh-huh. El espectador conoce más que el personaje. Sí. Por eso en las secuencias que son medio terroríficas, uh-huh, del cine psicológico de Hitchcock, como por ejemplo Psicosis. Uh-huh. Cuando le van a asesinar con el cuchillo, ¿no es cierto, Norman? El personaje sabe menos, ella, que lo que sabe el que va a asesinar, y mucho menos lo que sabe el espectador. Uh-huh. Ahí está la maravilla, en manejar esa tensión, esa información, que es de la que construye el drama, ¿no? Construye el drama. Continuamos con Juan Pablo Castro en Cafés con Letras. Tengo una pregunta, volviendo al texto, sobre un fragmento que me llamó mucho la atención. Y la pregunta es, ¿cuál crees que es la idea, función o intención de ese párrafo descriptivo del pesebre? O sea, vas pasando por una serie de símbolos culturales que llama mucho la atención y está todo mezclado allí. Entonces, sí, me llama mucho la atención. No sé si qué bueno que tú menciones, porque ha sido un pasaje muy poco reflexionado, tanto por las reseñas como por las lecturas que han hecho en algunos clubes de lectura, ¿no? Uh-huh. Yo quise jugar con ese microcosmos que, si nos ponemos un poquito más exigentes, un editor podría decir quitemos y no pasa nada. Uh-huh. Finalmente la historia puede continuar, la investigación sigue. Pero desde el punto de vista de la construcción del símbolo era muy importante, porque es un microcosmos de lo que representa una especie de mente barroca popular en el caso del personaje que está ahí, que es la sobrina del tenía, por un lado. Uh-huh. Por otro lado, es un pequeño homenaje al pasado, uh-huh, y a las formas de la memoria y de la cultura popular cuencana, uh-huh, en la que el pesebre es fundamental. Pero claro, es un pesebre muy especial porque es un sincretismo, ¿no? Claro. Y eso lo tomé de mi memoria como individuo. Muchas cosas en la literatura se inventan, pero otras se resuelven. La memoria. Se resuelven a partir de la evocación de la memoria. Entonces, en la casa de mis tías de Cuenca hace muchísimos años, recuerdo con fascinación, cuando era niño, de 6, 8 años, mirar cómo ellas construían el pesebre, este pesebre que después me di cuenta que era ecléctico, cuando comparé con otros que eran mucho más tradicionales, con las figuras, y me di cuenta que ellas no. Chapulín, metían el gordo y el flaco. Metían al gordo y el flaco, metían a los soldaditos de la Segunda Guerra Mundial, metían espejos. Entonces dije, voy a traer esto para hablar simbólicamente de lo que es un microcosmos de una ciudad como Cuenca. Hay un personaje también muy interesante en la novela que es el librero. Ese librero, ¿qué opinión tienes de los libreros en Quito? Bueno, hay ya pocos libreros, ¿no? Pocos libreros, la mayoría de los negocios de los libros han ido contratando vendedores de libros, que sí, casi no saben nada del oficio, van adquiriendo poco a poco conocimiento. Pero el viejo librero es fundamental, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque era aquel, no solamente que te vendía el libro, sino que te orientaba y además te criticaba. Uh-huh. Sí. Si tú te acercabas dubitativo a comprar algún libro y él consideraba que no debías comprarlo, te decía, no, esta es una porquería, ¿cómo se te ocurre comprar? Te daba otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una figura interesante porque es una especie de enclave en el proceso de construcción cultural. Uh-huh. Entre el individuo que está empezando o que ya compra libros y ese universo increíblemente múltiple de los cientos de miles de libros que pueblan el mundo. Uh-huh. Él es como el mediador, uh-huh, y el que te va conduciendo. Y a la larga, puede ser como un gran amante, pero también un hombre siniestro, porque te puede deformar la cabeza si es que tú vas haciendo caso a los libros que te va mostrando a lo largo del tiempo. Entonces me parece a mí que es una figura muy interesante, muy potente, y que a veces desde un punto de vista melancólico parecería que va desapareciendo. Es que, saliéndonos un poquito de esto, yo leía varios titulares sobre este y las entrevistas que le habían hecho y todo esto, y muchos lo nombran como la primera referencia del relato policial. ¿Qué se siente? No, pero eso no es muy preciso, porque precisamente por eso yo hago la mención a Pablo Palacio, porque El hombre muerto a puntapiés es un relato negro. No es policial porque no existe la figura del policía, pero sí es de investigación, puesto que hay un periodista, ¿no? Y luego no han existido otros escritores como Santiago Páez, ¿no? Como Miguel Donoso Pareja en Guayaquil. Mira, solo ahí están tres. Entonces, lo que he hecho yo es quizás actualizar un poco en función de un regreso a un género que, como les decía hace un rato, es muy potente a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Lo he actualizado, pero hay una pequeña tradición ecuatoriana. Ahora, eso le iba a decir porque, a mí me fascina mucho el tema este que usted habla del librero, porque en varias obras que asoma un librero, es como que este personaje que es muy sensible a lo que le pasa, porque uno en una librería, literalmente, como en toda tienda, claro, uno ve exactamente cómo funciona el comportamiento social, humano. Entonces, justamente en el libro de Orwell, no sé, usted lo pondrá de leer, que no muera la aspidistra. Justamente Gordon es un librero y él es interesante cómo él analiza, ¿no? La gente que entra, que sale, ahí dice que hay un joven medio afeminado, luego dice que hay una señora que vende libros viejos, luego dice que hay otras dos que son esnovistas, que sabe él y pretende lo que van a comprar, porque solo compran libros, tienen que ver con los perros, con el pedigrito, este tipo de cosas. Entonces, Juan Pablo, digamos usted, ¿se identificaría con una labor? O sea, si por ejemplo, ¿usted se identificaría mucho con la labor de un librero? No, para nada. Si a mí me dijesen cuál es el oficio, te ponemos dos posibilidades, detective o librero, me voy por el detective, aunque me maten en la primera misión. No, yo creo que el librero es un personaje interesante de un mundo hacia adentro, ¿no? Que tiene que ver con una zona que tenemos todos los seres humanos, que es la lectura, o que se potencia a través de la lectura, este mundo de la sensibilidad, ¿no? Pero fíjate tú en un librero enciclopedista fundamental como podía ser Borges, ¿no? Claro. Recuerdo leer hace unas semanas, a propósito de la muerte de Piglia, un cuestionamiento que hace él, y dice, yo no sé si Borges leía tanto como él decía. No sé, claro. Porque me parece que el conocimiento que él tiene está más bien próximo a la Enciclopedia Británica. Ajá. Leía tanto como le daba el tiempo, y dice Piglia, no sé si lo hacía tanto. Y toma como ejemplo algunos libros que se encuentran en la biblioteca de Borges, donde están señalados algunos párrafos, y de pronto se acaba de señalar. Es como que hasta ahí llegó. Claro. ¿No? Entonces, el librero como el lector es un personaje de adentro, que está encerrado, y no se sabe si lee tanto como dice, porque las condiciones del tiempo a veces no lo permiten. Claro. ¿No? El mundo de afuera, en cambio, ya no es el mundo del lector, es el mundo del aventurero. Y a veces los escritores construimos esta especie de dualidad. El mundo interior melancólico o de contemplación y ese mundo exterior donde quisiéramos vivir todos las aventuras humanas. Ahora, ¿usted considera que hay un secreto para ser escritor? No, yo creo que el secreto tiene que ver con el misterio en el arte en general. Y eso se trabaja sobre todo en la pintura, ¿eh? En la pintura de Holbein, Los embajadores, que es un clásico, donde hay la silueta de una calavera que está colocada en una parte del cuadro y que solo se devela ante los ojos cuando se la mueve. Cuando se la mueve, exactamente. Claro. Porque está como estirada. Exactamente, claro, está estirada. Sí, estirada. O en el Museo de Dalí, cuando tú subes al segundo piso, en una habitación donde antes has visto una cama y dos veladores, subes las gradas, en Figueres, ¿no? Sí. Y a través de un lente especial descubres que en realidad es un rostro que se contrae. Estos dos ejemplos me parece a mí que son metafóricamente aquellos que nos permiten explicar el arte. El arte en sí mismo tiene un secreto. No necesariamente un misterio desde el punto de vista de un enigma, es decir, una novela que hay que investigar algo. O como La sonrisa de Da Vinci. De la Mona Lisa. Exacto, no, más que ese enigma de una investigación, creo que hay un elemento misterioso en el acto mismo de construir una obra de arte, que los seres humanos puede que nunca descifremos, ¿no es cierto? Entonces, más que un secreto en términos profesionales para llegar a ser un escritor o un artista, creo que en el propio arte existe algo que es intangible, que es lo maravilloso, lo que nos impulsa a escribir, a pintar o a construir composiciones musicales. Entonces, todas las artes se conjugan. O sea, es decir, ningún arte puede ser diferente de otra. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, cuando uno lee a Thomas Mann, él habla en un ensayo de Richard Wagner. Entonces, inclusive quisiera que nos cueste un poquito. ¿Usted describe cuando oye música? Y antes, mira, justo hoy día hablaba con este famoso compositor japonés que vive aquí, que es Tadashi. Ya. ¿No? Y yo le decía, a veces nos comparan a los géneros o a los formatos. Y el escritor Vallejo, el colombiano, decía que él hubiese querido ser músico, porque la música le parece la gran obra de arte, uh-huh, más que la literatura. Y esto le comentaba a Tadashi, y él me decía, no creo tanto que sea así, porque en realidad la música es más fácil que la literatura. Uh-huh. ¿Por qué? Decía él, porque en la música se pueden inventar nuevos códigos sonoros. En cambio, en el mundo lingüístico existen palabras que son signos únicos. Uh-huh. Entonces, si tú dices, la montaña nevaba, eso ya te evoca a una imagen que puede ser diferente en tantos matices en cada humano, pero ya está cosificado. Pero es una montaña, claro, una montaña. En cambio, los signos, las notas, las composiciones, las frases musicales pueden siempre crearse nuevamente. Pero en cambio, la literatura, usted los géneros sí puede renovar, por ejemplo. Pero son procesos mínimos de conquista, ¿no? Uh-huh. La gran tradición de la novela moderna sigue siendo, la base fundamental de la novela moderna sigue siendo el Quijote. Uh-huh. Entonces, si uno pone ahí un personaje un poco, digamos, delirante, que se plantea a grandes empresas, enseguida tenemos al Quijote, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, los procesos de renovación del arte en general son muy menores. Y en la literatura casi nada. Los temas, uh-huh, los ejercicios experimentales de los dadaístas, de los surrealistas, uh-huh, el expresionismo erótico de Bukowski, uh-huh, el realismo maravilloso, mágico de García Márquez. Pero si tú te fijas, no es que cada género supone una gran diferenciación del anterior. Porque claro, me parece que la estructura narrativa, sintagmática, ¿no?, del discurso literario no permite grandes procesos de renovación, ¿no? Y como decía, pero usted, volviendo a la pregunta, ¿usted escucha música mientras escribe? ¿Usted siente un apego musical cuando trata de componer literatura? Yo utilizo, y tengo que usar esta palabra casi que instrumentalista, música en función de lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, claro, cuando escribí La estética de la gordura, no sé por qué relación sentimental o emocional, utilizaba siempre para inspirarme a Vivaldi, uh-huh, a La primavera, pero solamente como un primer motivo, después la apagaba. Mientras escribía La curiosa muerte, desde el principio supe que la cabalgata de Wagner iba a aparecer en algún momento, ¿no?, como el fondo o como una secuencia cinematográfica. Entonces la escuchaba antes de escribir y luego la apagaba, porque no mi sensibilidad no me permite muchos estímulos alrededor como para poder. ¿Ya? ¿Volveremos a ver a Ventimiglia? Claro que sí. Yo creo que se puede explotar cuando regrese de Sonora en México, que creo que es donde está. Sí, nadie sabe dónde ha ido, pero bueno, eso es algo también interesante de la novela, hay que descubrirlo. Esta novela, La curiosa muerte de María del Río, obtuvo un premio, ¿no? Un premio muy importante aquí en Ecuador también. ¿Y qué representa este premio en tu producción? ¿Cómo crees que ayuda? ¿Cómo crees que te anima? ¿Y si cree usted al tiempo que es importante que un escritor gane un premio para ser considerado bueno al mismo tiempo? No, yo creo que los premios son todo y nada. Uh-huh. Yo siempre que me han dado un premio lo he hecho con la absoluta certeza de que voy a ganar y con la convicción total de que voy a perder. Uh-huh. Es decir, es una lotería. ¿Me ha dicho? No. Claro. Yo he tenido suerte en los últimos años y mis libros han ganado premios, pero para llegar a esto he mandado a 20 concursos o a 30, en donde a veces he ganado una mención o absolutamente nada. Uh-huh. ¿No? Claro. Entonces creo que un premio permite en otros mercados del libro un reconocimiento y una potenciación de la obra literaria. ¿Por qué? Porque ganas un premio, empiezan las firmas de libros, las reediciones, los ciclos de conferencia. Sobre todo si es un premio Nobel, por ejemplo. No, y premios menores incluso, ¿no? El Nobel ya es una conquista de toda la vida. Pero en el Ecuador no existe un mercado fuerte de libro. Uh-huh. Entonces, el hecho de que ganes un libro no necesariamente va a potenciar a su consumo. A su consumo. Yo creo que lo que logras es cierto reconocimiento, pero es efímero. Uh-huh. ¿No? Es efímero, es finalmente vacío, si es que tú crees, ¿no?, que eso supone algo parecido al éxito. Alguna vez me preguntaron en las últimas meses, ¿y qué se siente el éxito? Le digo, yo no sé. Porque el hecho de ganar un premio en el Ecuador no creo que signifique el éxito. ¿Qué es el éxito para un escritor? Uh-huh. ¿No? Javier Cercas trabaja en una charla precisamente el tema del éxito. Uh-huh. Y se pregunta a sí mismo, yo que antes era un profesor de segundo nivel y que no vendía más que 5 libros, de pronto con Soldados de Salamina empiezo a vender miles y me empiezo a cuestionar el valor o el contravalor del éxito. Uh-huh. Porque la cosa es si te crees o no. Uh-huh. que eres un tipo exitoso que ha conquistado una prosa, una narrativa, ¿y a dónde te va a llegar? Creo que es más bien una zona endeble, ¿no? Que uno debe creer siempre que está por lograr algo y nunca que ha logrado algo, porque si no te quedas en el ostracismo, te hundes en estas tierras faragosas, ¿no? ¿Y tiene algo que ver el hecho que te viéramos en la FIL Cuba este premio? Porque te vimos ahí presentando la curiosa muerte. Sí, para desarrollar un poco más de ideas. Uh-huh. Sí hay algunos beneficios, digamos, ¿no? Uh-huh. La obra puede circular un poco más, ¿no? Uh-huh. Puede ser invitado a una que otra feria, y a mí lo que me interesa es que me lean, ¿no es cierto? Y que tenga posibilidad de difusión mayor de la obra. Uh-huh. Pero creo que esa sería otra dimensión del premio, una dimensión práctica, concreta. En el fondo lo que uno tiene que preguntarse es, ¿en realidad he logrado algo? Si te crees que has logrado algo, me parece que has fracasado, ¿no es cierto? Que esto debe convertirse, pongámonos en una zona ya de crecimiento y de desarrollo personal, en la conquista de un premio debe suponer el esfuerzo en el siguiente. Claro. Porque uno siempre piensa que su siguiente libro es el mejor, más o menos como en el matrimonio, ¿no? Uno cree que con la siguiente esposa sí que te va a ir bien, claro, todo, ¿no? Porque va a ser, claro, a cometer los errores que no cometió antes. Ahora, justamente hablando un poquito de la rentabilidad de los libros y todo eso, ¿personalmente considera usted que un escritor, digamos así entre comillas, tiene éxito cuando escribe en una editorial importante donde obviamente su libro tiene mayor posibilidad de difusión? Sí, pero a este nivel, ¿no? Una cosa es el éxito en tanto conquista de un objeto artístico, uh-huh, cuya base fundamental es la lengua, la sensualidad, la construcción de un universo de las palabras. Esa es una dimensión. Uh-huh. Y otra dimensión, por supuesto, es el ingreso al mercado. Claro. ¿No es cierto? Todos los escritores, y eso lo decía Marta San, uh-huh, es escritora española, uh-huh, todos los escritores en el fondo queremos entrar en el mercado, ganar unos premios, que nuestros libros se vendan, asistir a congresos, que no nos hagamos los hipócritas. A veces la gente que más detesta los premios es la que no ha ganado, ¿no? Claro. A todos nos interesa entrar en eso, porque finalmente buscamos que sea un oficio rentable para poder dedicarnos a eso. Que tener lectores, porque la literatura entraña un acto de comunicación maravilloso cuando hay un individuo en cualquier lado del mundo que abre tu libro, y rehace ese libro. El libro no existe sin un lector. Entonces, un lector. Si tienes 1,000 o 200 como en el Ecuador, o tienes 1,000,000 como Murakami, por supuesto te vas a sentir mucho más satisfecho. Entonces creo que hay que mirar en qué dimensión del éxito estamos sentados para poder definir. Ahora, por ejemplo, para definir un caso muy, muy, muy concreto, asumamos que Juan Pablo llega un día a su casa y por casualidades de la vida le dejan un periódico envueltito bajo la puerta, y resulta que usted lo abre y es del New York Times, donde en la lista de bestsellers se encuentra su libro, por ejemplo. ¿Cómo se sentiría usted en ese instante? Decir, bueno, he conquistado, como usted mismo plantea, un bestseller, por ejemplo. Sí, parece el inicio de un cuento de Paul Auster, ¿no? Claro. Que va a llegar pregunta con trampa. Algún suceso misterioso. Ajá. ¿Sabes qué? No quisiera pecar de soberbia, pero yo creo que ya no me sorprendería tanto. ¿Ya? Porque la inocencia se pierde en el mundo de la literatura casi siempre con la publicación de la primera reseña que te hace, ¿no? Uh-huh. O del primer artículo que publicas. Uh-huh. Yo me recuerdo cuando tenía 20 años y me publicaron por primera vez en la revista Diners una reseña sobre un encuentro literario de Cuenca, una emoción tan intensa que nunca más he vuelto a vivir. Uh-huh. Ni siquiera ahora que este libro ha tenido un premio, uh-huh, y que el otro ha sido reconocido también, no. Creo que ya ha caminado. Y uno va perdiendo esas emociones, esa ingenuidad y esa potencia de los primeros descubrimientos. Entonces, uh-huh, quizás diría que bien, bueno, ha llegado a los Estados Unidos. Uh-huh. Me emocionaría más si se vuelve concreto un cheque, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Como García Márquez, que cuando ganaba ese dinero lo primero que hizo en España fue comprarse un BMW azul. Ajá. Nadie le creía cuando él iba a estacionar. Ajá. Todavía no era tan conocido físicamente, pensaba que era el chofer. O sea, señor, ¿dónde va a dejar ese auto? Soy García Márquez. Ah, perdón, por favor. Ajá. Quizás ahí. Me parecería que pude emocionarme un poco más. Muy bien. Tenemos que ir terminando, lastimosamente. Pero ya sabes que antes hacemos una petición que ya te hicimos en el anterior programa, y es, ¿con qué café leemos esta novela o hablamos sobre esta novela? Este tiene que ser con un carajillo. Fuerte. No es cierto, tiene que ser un café fuerte con algún licor. Claro. Recuerden que el personaje de Vintimilla sufre de gota porque bebe, porque come, o sea, porque tiene un elemento hedonista. Entonces yo invitaría a ese trago que está mezclado con el café, que por lo tanto es potente. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Siempre son pocos minutos, se nos hace muy corto, pero volveremos a invitarte, desde luego. Muchas gracias. Esta es tu casa. Muy rica, y pues como digo, uno no siempre tiene, sobre todo, la oportunidad de conversar con el artista de una obra en vivo, y eso creo que es un gran logro. Y Juan Pablo, muchas gracias pues por haber aceptado venir al programa. Gracias también. Así es, cada programa se aprende algo, así que estamos muy agradecidos que estés aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, inconsciente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. No te rindas, te pone de pie, de romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Libro, delicias gastronómicas, letras y degustación en la cafetería con Nelson y Dome. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a la cafetería. ¿Qué tal, Doménica? ¿Cómo estás? Nelson, muy bien. Bueno, ahora les contamos que vamos a preparar un postre delicioso para todos ustedes. ¿Cuál es? Así es, vamos a preparar un cheesecake de maracuyá que en realidad está delicioso. Pero Dome, ¿cuáles son los ingredientes para esta deliciosa receta? Bueno, les comento a todos nuestros amigos radioescuchas que son 100 mililitros de jugo de maracuyá. Bueno, en pocas palabras, media taza o 4 maracuyá. Luego 250 gramos de queso crema, 250 gramos también, pero de crema de leche, una lata de leche condensada, 7 gramos de gelatina sin sabor. Recuerden esto, gelatina sin sabor, 150 gramos de galletas de chocolate y 100 gramos de mantequilla. Pero para decorar, ¿qué necesitamos? Para decorar en realidad es súper fácil. Les cuento que necesitamos 3 cucharaditas de pulpa de maracuyá, sin sacarles las pepas porque esas en realidad son una decoración, 2 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de agua y 2 cucharadas de gelatina sin sabor. Pero los pasos están súper fáciles. ¿Y cuáles son? Claro que sí, Nel. El primero es procesar las galletas y mezclarlas con la mantequilla previamente. Luego las diluimos en el microondas, ponemos de esta preparación en el fondo del molde y luego presionamos las galletas con las manos para que quede bien adherido a este bowl. Lo llevamos al congelador y esperamos unos minutitos. Así es, hay que triturar todas estas galletas de chocolate para que queden deliciosas. El segundo paso es cortar el maracuyá en dos y sacar toda la pulpa. separar las 3 cucharaditas que les dije para la decoración, que eso vamos a utilizar después, así que no se preocupen. Después tenemos que hidratar la gelatina sin sabor y disolverlo por 10 segundos en el microondas. Separamos de esta gelatina diluida las 2 cucharadas para la decoración también, así que tengan en cuenta, hay que separar las 3 cucharaditas del jugo de maracuyá y también las 2 cucharadas de la gelatina sin sabor. Bueno, esta receta, todo esto preservamos para el siguiente paso que nos va a contar Dolly. En un bol hay que batir la crema a punto medio y luego agregamos el queso crema, la leche condensada y el jugo de maracuyá. Mezclamos todo esto hasta incorporar la gelatina sin sabor, mezclamos muy muy bien y luego vaciamos todo esto en el molde y dejamos de esperar 30 minutos en el congelador. Después de sacar el molde de la refrigeradora, debemos vaciar la preparación, sobre todo la superficie del cheesecake, simplemente para decorar. Lo último que debemos hacer es llevar nuevamente a la refrigeradora este cheesecake hasta el día siguiente para que tenga una consistencia perfecta. Pero Dome, ¿qué no puede faltar cuando comemos un postre? Un delicioso café o quizá un cappuccino, como lo comentabas tú. Sí, yo creo que un cappuccino helado o un cappuccino latte queda perfecto para este postre que lo vamos a hacer hoy. Es más, por el Día de la Mujer, que fue el día de ayer, pero no importa, lo celebraremos todos los días aquí en Cafés con Letras. ¿Y qué les parece si mientras nos comemos este delicioso cheesecake de maracuyá y nos tomamos ese rico café o cappuccino, escuchamos un poema a propósito del Día Internacional de la Mujer? Aquí les va. A las que he llamado guapas. Before I call them intelligent or brave. Je suis désolée d'avoir donné l'impression que... Algo tão simples como aquilo que nasceu com você. Było wasze najważniejsze powodem do dumy. When your spirit has crushed mountains. Dorigo de la cosa fume. You are resilient. Will still be nice. Laisa le alternativa a la que yo mira. 당신이 그보다 더 가치 있다고 생각해서. Todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos.